12 es la hora, 15 minutos ya, che, en toda la República Argentina. Seguimos transitando esta mañana aquí en las Sierras Chicas. Nos vamos a ir para la parte norte de las Sierras Chicas porque esta noche allí en una de los espacios culturales que viene creciendo en esa biblioteca Ancón, que se va sumando mucha gente, va a estar actuando otra artista que lo va a hacer en formato íntimo, segunda edición. Tenemos del otro lado a la que se va a estar presentando, Guadalupe Toledo. Guada, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por este ratito con la radio. Hola, Leo. Buenos días. ¿Cómo va? Saludos a todos por ahí. Bueno, bien. Interesante esta propuesta de bossa, de boleros. Me parece también interesante este formato íntimo. Bueno, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo se está preparando para esta noche? Bueno, por empezar, con muchas ganas. El ciclo, más allá de esta noche, que voy a estar cantando yo, las chicas que están organizando este ciclo, que se llama Historias Cantadas, están haciendo un laburo realmente hermoso, en donde se mezcla la música, la poesía, y también esperamos participación del público. Hay una cajita serenatera que estuvo circulando en Salsipuedes todos estos días, para que la gente de la comunidad y los que, una forma de dar a conocer el concierto también, ¿no? Pero quienes van a asistir pueden dejar sus sugerencias, entonces esta noche también se va a abrir. Como dijiste vos, un repertorio súper íntimo de boleros, de algunas canciones en portugués, no solamente bossa nova, así que bueno, con muchas, muchas ganas. Guada, y para la artista, ¿no? ¿Se prepara especial cuando es en este formato íntimo, digamos, en cuanto a la elección del repertorio? Porque más allá de las cuestiones obvias de presentarse ante una multitud que puede llegar a ser un festival o en un teatro, también va por otro lado la cosa, ¿no? Sí, totalmente. Qué sé yo, tiene por empezar otro sabor, ¿no? La intimidad también de cómo elegimos mostrar esas canciones. Perdón. Es una delicia. El vestir las canciones que elegimos, en este caso me acompaña Luciano Amor, una hermosa persona y guitarrista. Bueno, tiene otra forma, mucho más desnuda, te diría, mucho más expuesta. Uh-huh. Y no debe ser fácil, ¿no? Hay que también prepararse para eso. Por supuesto. Sí, totalmente. Y, otro formato. Claro, y va a haber invitadas, me decía, invitadas. Sí, algunos que sorpresas, que yo no sé. Así que sorpresas de las chicas, que me gustaría nombrarlas porque están haciendo un laburo hermoso, quienes están a cargo de Historias Cantadas con Ximena Níquels, Melissa Nadalla y Luciana Aguirre Banzategui. Unas grosas, hermosas personas que están llevando adelante este ciclo en donde dan lugar a distintos artistas y distintas propuestas musicales. Y está bueno, Guada, porque uno por ahí repasa el corredor y dice, bueno, en Mendio, en Unquillo, en Río Ceballos, en Salsipuedes, inclusive en Agua de Oro también. Uno levanta una baldosa, camina por una vereda y se choca con un artista, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, claro, paradójicamente hay poquitos espacios. Bueno, no sé cuál es el análisis que haces vos como protagonista, ¿no? Bueno, en este caso, yo estoy viviendo en Córdoba, entonces la verdad que no conozco tanto lo que sucede en Salsipuedes, pero eso me contaban un poco las chicas, y sí, tengo un montón de amigos artistas que viven en Sierras Chicas, y por ahí no hay tantos espacios de difusión y de mostrar el arte de cada uno, así que por eso me parece doblemente interesante dar a conocer estos espacios. Bueno, vos nombrabas Córdoba capital. Yo recuerdo que hace, no sé, 10 años atrás, uno iba a un bar, iba a un boliche, iba a algunos centros culturales y siempre en la grilla había artistas locales. Y hoy no encontramos tanto tampoco esos espacios. Los hay, pero también hay, ha mermado, digamos. Sí, totalmente, son muy pocos, tal cual. Bueno, así que a meterle pilas para esta noche. Un dato no menor, 20 horas, es tempranito, ¿eh? Es tempranito, para quienes necesiten moverse también puedan hacerlo, y para que después de eso haya tiempo de juntarse a comer, de seguir guitarreando, de tomar algo, es la idea. Sábado tempranito para hacer ahí, para empezar la noche del sábado. Bueno, lindo, che, lindo. Vamos a seguir invitando a toda la gente de las Sierras Chicas que se llegue entonces esta tarde y noche ahí a la Biblio de Sal, si puedes. Te agradezco estos minutitos con la radio, Guada, y todos los éxitos para esta noche. A vos, Leo. Invitamos a toda tu audiencia entonces esta noche, y también pueden seguir a las redes de la cooperativa Encon, en donde se van publicitando estos espacios de Salsi. Perfecto, gracias, ¿eh? A vos. Hasta allí, Guadalupe Toledo, que se va a estar presentando esta noche en Salsi, pues. Una propuesta más que interesante, ¿eh? Boleros, bossa, formato íntimo en la voz de Guada y en otras, con otras características también. Así que me parece súper válido, ¿eh? Y hay que apoyar estos espacios, ¿eh? Porque no quedan tanto en las Sierras Chicas, ¿eh? Así que está bueno apoyarlo, hacerle un llegue, ¿no? Hacerse un llegue por esos lados, ¿eh? ¿Escuchamos un poquito de la música de Guada? Dale. Tonight you're